Estamos en comunicación con Marcelo Nervi, secretario adjunto de UNTER, de acá de nuestra provincia. Pero bueno, comentar, ¿no?, un poco sobre este hecho triste que sucedió el día de ayer acá en nuestro país. ¿Qué tal, Marcelo? Pato y Flor, te saludamos a Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo anda eso, Marcelo? ¿En Viedma vos en este momento? Sí, sí, en Viedma. Bueno, me imagino, ¿quién viajó al confederal este que se va a hacer? No, en principio se convocó ayer a la tarde. Nosotros tenemos una situación bastante particular, Pato sabrás, por el tema de la situación de la escuela secundaria rionegrina. Claro. Hoy en Roca hay una audiencia, con la continuidad de la audiencia de conciliación, está todavía muy debatido y digamos con mucho encono la situación de la escuela secundaria y de la comunidad educativa de General Roca. Es la única localidad que queda sin instrumentarse y la única localidad donde no se ha normalizado todavía la escuela secundaria, los chicos están sin clases. Uh-huh. Así que bueno, teníamos una serie de actividades en Roca y presentaciones particularmente aquí en Viedma, así que bueno, seguramente la representación en el caso de Río Negro va a estar el compañero Jorge Molina. Ajá, perfecto. Bueno, Marcelo, empecemos por esto, ¿no?, de ayer. Qué impresionante realmente. La bronca, no sé, ya no hay cómo describir lo que ocurrió ayer, una expresión pacífica de los docentes, esto de levantar una carpa. Vos tenés experiencia en esto de carpa, sí, te acordás la carpa blanca, ¿no?, década del 90, más de 1000 días allí. Un hecho tan ligado a la historia de las protestas nuestras acá en la Argentina, ¿no? Esto de levantar una carpa, ahora claro, son estructuras metálicas que se arman y se desarman. Antes eran carpas en serio, ¿no? Pero qué impresionante, estamos impresionados todavía, Marcelo, me imagino ustedes mucho más, ¿no? Sí, realmente lo que uno no termina de sorprenderse es el accionar de este gobierno, ¿no? Donde desde el 6 de marzo, que comenzó aquel paro de no inicio de clase, el 7, el 8... el 22, el 24, el 6 de abril, sistemáticamente cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en la calle, de manera pacífica, pidiéndole a un gobierno que cambie el rumbo, que convoque a paritarias, que cumpla la ley. Digamos, atomizado inclusive por todo el país, los reclamos en cada plaza, y un presidente de la nación que desconoce las voces que pacíficamente están reclamándole, y que decide un sector gremial, justamente con todas sus centrales de distintos sectores, visibilizar la protesta de otra manera, para poder encauzar justamente el debate de lo que está sucediendo, y la respuesta es esta brutal represión. Digo, una carpa blanca que es justamente un aula itinerante donde seguramente allí se iban a reeditar con profesores de las universidades, de institutos de formación, del arte, de los sectores sociales, culturales, distintas actividades que apuntaban seguramente a profundizar todo el debate sobre la ley de educación, sobre la ley de financiamiento, sobre el derecho constitucional a la educación, bueno, que es devastada de esta manera por parte de una orden del presidente de la nación. Bueno, uno no termina de sorprenderse que esto ocurra en la democracia de nuestro país. Así es. Bueno, en este plenario de secretarios generales que se va a realizar en la mañana de hoy, cuyo resultado se va a dar a conocer en conferencia de prensa, ¿desde la UNTER se lleva alguna propuesta concreta de alguna medida de fuerza, alguna cosa así? Nosotros la semana pasada justamente habíamos estado hablando, yo personalmente, con Sonia Alessio sobre la situación y las posibilidades, y Sonia me había adelantado. Estamos evaluando, no queremos hacerlo público porque, bueno, justamente se tenía que esta situación fuera, forzada a que no se llevara adelante por parte de una decisión de gobierno, un gobierno que lo que pretende es imponer una pauta salarial, como todos sabemos, muy por debajo del proceso inflacionario. Recién vos hablabas del aumento del gas y vemos como día a día los servicios públicos y tantas cosas suben ni siquiera como lo dice el INDEC, que están mucho por encima de esos valores. Bueno, y tenemos un gobierno nacional que pretende, obviamente, que los trabajadores forzosamente cerremos por debajo de esa línea, que paguemos el ajuste que pretende el Fondo Monetario Internacional que se instrumente, que se lleve adelante, reeditando aquella vieja época, como vos bien dijiste, de los 90. Y bueno, Sonia en aquel momento que charlábamos decía, bueno, estamos pensándolo y a partir de eso, bueno, trabajar fuertemente en recorrer el país con una gran marcha federal, fundamentalmente porque se hace falta un cambio de mentalidad en muchos argentinos para poder revertir este tema. Bueno, seguramente a partir del plenario de hoy se estará reeditando todo ese debate y esa discusión. Nosotros, obviamente, acompañando la decisión que tome el conjunto de los compañeros a través de la CETERA, como siempre. Ajá, perfecto. Marcelo, y nos venimos acá a la provincia. Vos mencionabas que hoy hay un encuentro importante que tiene que ver con el tema de la imposición de la reforma de la escuela secundaria y que tiene su epicentro allí en General Roca. Contanos de qué se trata. Bueno, el día miércoles tuvimos una audiencia de conciliación por parte de la justicia provincial, una larga audiencia de más de 5 horas, donde lamentablemente no se pudo avanzar. Esto surge en función de que se llevaron adelante 65 amparos por parte de docentes de la localidad de Roca, en donde, bueno, se planteaba obviamente que el gobierno no estaba dando las garantías laborales y obviamente había un fuerte rechazo a la nueva escuela secundaria de Río Negrino. El gobierno siguió argumentando que aún cuando son dudosas sus datos por las cuales en Roca, según ellos, los docentes quieren la instrumentación de la escuela secundaria de Río Negrino, nosotros llevamos más de 1.400 firmas donde los docentes y la comunidad educativa rechazan la implementación de la escuela secundaria. Y bueno, no hubo acuerdo en esa audiencia de conciliación. Y hoy nuevamente la justicia convoca a las partes a hacer una ampliatoria a esa instancia de negociación y de conciliación. Así que bueno, veremos cuál es el resultado. Lamentablemente, digo, con esta decisión del gobierno de querer imponer la nueva escuela rionegrina, aún con el rechazo de la comunidad, está generando obviamente la pérdida de días de clases de todos los estudiantes de Roca y de sus localidades cercanas que están incluidas en la supervisión, y que, bueno, es un, como dijimos, es una decisión política por parte del gobierno, ¿no? Porque el juez mismo le decía en la audiencia de conciliación que no entendía por qué el gobierno seguía insistiendo, si en realidad la comunidad estaba pidiendo debatir, ¿por qué no se debatía como se va a debatir en Cipolletti, en Viedma, en Jacobacci, en Regina, en Catriel, que la escuela no está impuesta y que obviamente se va a tener que seguir discutiendo si se instrumenta en el año 2018 o no? Entonces, que no entendía, el propio juez le decía, no entendía por qué se quería imponer algo que tenía tan fuerte resistencia. Está. Marcelo, para pasar el limpio, ¿en qué localidades de la provincia, digo las más importantes, ¿no?, el gobierno está impulsando y está imponiendo la reforma y en qué localidades no? Bueno, donde está en marcha ya la escuela secundaria de Río Negrino es en Bariloche, El Bolsón, Menuco, Balcheta, San Antonio, todo el Valle Medio, desde Pomona hasta Chelporó, Allen y Cinco Saltos. Esas sí son las localidades donde está. Donde no se pudo, porque directamente hubo un fuerte rechazo, obviamente Viedma, Conesa, Sierra Grande, Jacobacci, Catriel, Regina, Cipolletti, son las localidades que directamente, rotundamente dijeron no y ni siquiera se intentó avanzar. Y bueno, y Roca, Fisque, Menuco, que hay un fuerte rechazo con movilización de la comunidad educativa y una decisión, y esto creo que es político, no nos cabe ninguna duda, de imponer la escuela secundaria de Río Negrino justamente en Roca, no es casual. Está bien. Marcelo, saliendo del conflicto que tiene que ver con la reforma educativa, la escuela secundaria, yendo ya a la cuestión salarial, la cuestión de la paritaria. ¿En qué situación estamos? Porque te digo, viste, ha estado tan movida la cosa que a veces nos mareamos, ¿no? No sabemos en dónde estamos parados. ¿Cómo es la cosa ahí? Bueno, lamentablemente no hemos tenido nuevas convocatorias paritarias. Nosotros esperábamos que después de la marcha del día jueves, que me parece que ha sido una de las marchas más importantes que ha habido en nuestra provincia y fundamentalmente en Viedma, donde todos los sectores confluimos en las calles reclamando sobre el cambio de la política económica y financiera de nuestro gobierno. Esperábamos al menos una convocatoria, alguna señal por parte del gobierno. No hay nueva convocatoria. La última propuesta salarial fue del 17,6% en tres tramos, en marzo, mayo y septiembre, lo cual fue rechazado por la organización. Así que bueno, no hay nueva propuesta para evaluar. Nosotros estamos decidiendo la convocatoria a un congreso para el día 18 de abril, después de lo que es el fin de semana largo de Semana Santa. Y ahí, bueno, si no hay propuesta salarial para evaluar, tendremos que estar pensando en nuevas acciones para seguir reclamando el salario y las políticas educativas.